para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. El creador de Hora de Aventura hará una nueva serie para Netflix. La plataforma ha ordenado la producción de un programa animado, el cual será realizado por Pendleton Ward junto con el comediante Duncan Trussell. The Midnight Gospel estará ubicada en un universo fantástico y se basará en algunos fragmentos del podcast de Trussell. Se estrenará en 2020 y su primera temporada estará comprendida por 8 capítulos tentativamente cortos. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.